literalmente lloras. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siendo poesía venenosa. Poeta Claura Anchío Boroa, Gualmapu. Y se llama ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estará oculto el canto prisionero de la machi sin consuelo? ¿Dónde estará el viento y sus lamentos por la ausencia del cultrún en Rahue y en Yaupeco? ¿Dónde están los derechos de las mujeres de nuestro pueblo? ¿Dónde andará el espíritu de la machi Francisca? ¿Dónde están los derechos de las mujeres de nuestro pueblo? ¿Acaso se quedan en decretos y convenios? ¿O será que es utopía la justicia para las mujeres de esta tierra? ¿Dónde están el CERNAM? ¿Dónde están las instituciones, todas las instituciones estatales? Sí, ahí van, repartiendo pedacitos adictivos de asistencialismo y represión por las comunidades. CERNAM silencioso. Finalmente diviso que CERNAM y violencia van juntas de la mano. Literalmente lloras. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siendo poesía venenosa.